Yo he muerto, señores. No una vez. Sienta morir. Pero estoy vivo y cantando las cosas que yo viví. Que cómo es este misterio, que no nací, que morí cientos y cientos de veces. Y sigo cantando aquí. Porque mi historia, señores, es la historia del país. Cosas que el suelo ha sufrido, cosas que con él sufrí. Tierra contra el extranjero, extranjero contra tierra. La tierra quiere su vida, los de afuera, su dinero. Yo estuve aquí desde siempre y por siempre estaré aquí. Me matarán muchas veces y al ratito estaré aquí. Voy a contarles mis muertes, que es contarles que viví, y a mostrarles que yo siempre vivo, viviré y viví. El triunfo es de los hombres que hacen la tierra, la muerte de los vivos que la saquean. La tierra se quiere justa, injusta quieren que sea, los que desde afuera vienen y la saquean. Se quiere libre, esclava quieren que sea, los que desde afuera vienen y la saquean. Soberana es esta tierra, aunque no quieren que sea. Los que desde afuera vienen y la saquean. El triunfo es de los hombres que hacen la tierra, la muerte es de los vivos que la saquean. La tierra se quiere justa, injusta quieren que sea. Los que desde afuera vienen y la saquean. Y la saquean. Triunfo de la tierra entera. Derrota.